para mandarle saludos a toda la gente que ya se conectó con nosotros, que se encuentra dentro de lo que es el chat del micrositio de Estrellas, la Casa del Talento, www.carlosierra.webs.com/estrellas.html. Y bueno, pues ahorita en este instante, déjenme decirles que tenemos muchas noticias muy interesantes del espectáculo. Y bueno, algunos decesos por ahí muy tristes. El día de hoy, bueno, estamos de una otra manera haciendo recuerdos y haciendo memorias de un gran artista rock and rollero de la época de los 70, Johnny Laboriel, pues acaba de fallecer este día. Y bueno, pues toda la gente seguidora, por ahí vamos a poner alguna canción para que recordemos pues este legado que nos deja Johnny Laboriel. Asimismo, pues decirles que este programa es muy especial, como todos los miércoles, debido a que tenemos pues siempre grandes invitados. Y te vamos a tener la presencia de una gran cantante. Ella se llama Mildred Saavedra y pertenece a lo que es el tercer lugar del concurso que se estuvo realizando hace unas semanas en un importante café de la ciudad, Café Real. Ella obtuvo el tercer lugar en este evento denominado Porque Soy Bohemio de Corazón. Vamos a tener la presencia de esta gran talentosa chica que realmente tiene una voz impresionante, y seguramente todos los radioescuchas pues van a disfrutar mucho de esta inigualable voz. Así es, ella es Mildred Saavedra, y también, bueno, pues tiene de invitada una persona que se dedica precisamente a lo que es el arte de la escritura, a una periodista, bueno, no periodista, es una escritora más que nada. Ella pues es, a pesar de que es muy joven, pues ya tiene lo que es hecho un libro, literatura que es realizada por ella, y la verdad que va a valer mucho la pena que estén con nosotros para que conozcan este talento de esta chica. En un rato más les vamos a dar toda la información, y por supuesto va a estar con nosotros acompañándonos para presentar lo que es este libro que ella acaba de realizar. Así es, también, bueno, presento a mi amigo Jonathan Campos, que me acompaña como todos los miércoles a través de Estrellas, la Casa del Talento. Johnny, bienvenido. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y bueno, pues como pueden escuchar, estoy un poquito delicado de salud, pero aquí estamos, con muy buena vibra y energía para todos ustedes. Eso es muy bueno, Johnny. Qué bien, nos traes muchas noticias. Sé que te fuiste a ver a Gloria Trevi. Y bueno, tantas cosas. Traigo la exclusiva del concierto de Gloria Trevi. Más adelante vamos a estar platicando acerca del tema, porque estuvo muy bueno. Me imagino, muy bueno. Digo, es una cantante orgullosamente mexicana, y que pues lo hemos platicado en programas anteriores, ¿no? A pesar de pues la situación que ella vivió hace algunos años, no se ha visto afectada realmente su carrera artística, sino al contrario, creo que eso la levantó. La levantó mucho más, porque pues salió bien librada. Al final de cuentas siempre se consideró que ella pues estuvo libre de toda esa situación del clan de Andrade, ¿no? Y bueno, sí, ya eso quedó en la historia. Y pero también veo que nos traes por aquí un promocional. Promocional, Johnny. Claro que sí, porque el próximo 29 de septiembre en Río Blanco, Veracruz, habrá una firma de autógrafos y un show acústico con Río Roma. Esto será a las 13 horas. Ajá. 15 horas, 3 de la tarde, en el auditorio de la UGM, donde antes era un conocido café. Ajá, allá en Ahí va a ser. Hay puntos de venta, pero ¿cómo es la mecánica? Bueno, tú buscas los diferentes puntos de venta, ya sea el Café Real, aquí en Orizaba, en Río Blanco, el Palacio Municipal, o al 271-7298-920. Pides información, que es en la compra de un CD que cuesta 160 pesos, te entregan tu pulserita y automáticamente tienes el pase directo para la firma de autógrafos y este showcase. Jonathan, ellos están comercializando un nuevo disco. Así es, vienen como parte de la gira de promoción Otra Vida, que es un nuevo material discográfico. Muy bien. Que de ellos se desprenden ya los dos sencillos que hemos estado sonando últimamente. Otra Vida, precisamente, y Cómo Fui, esta canción que a todos nos pega. Oh, Cómo Fui. Cómo Fui. Sí, muy buena, ya la escuché. Oye, pues qué padre. Aparte de ello, pues tenemos otras notas interesantes del espectáculo. Fíjate que les decía a todos los radioescuchas, desgraciadamente no nos podemos conectar al chat, como que se nos fue ahorita la red, Pero tengo entendido que sí nos están escuchando los demás, eso espero. Ojalá. Ojalá. Y si no, pues sí, que nos avisen en Facebook. ¿Sí? No. Bueno, tú que te puedes conectar en tu celular. A ver. Esperemos que te llegue la señal. Sí, sí me llega. Y y pues hoy les decía a los radioescuchas, Johnny, que falleció Johnny Laboriel. Sí, la madrugada de hoy, víctima de cáncer de próstata. Así es, otro más que se nos va de cáncer. Así otro artista es. Más, fíjate que estuvimos platicando también en semanas anteriores, que hay muchos artistas que, bueno, se han ido a través de esa enfermedad, ¿no? Así es, y fíjate que, bueno, algo me sorprende y estoy a la expectativa prácticamente, porque siempre dicen que los grandes artistas se van en tríada. Entonces Johnny es el primero, vamos a ver quiénes son los otros dos. Porque siempre es igual. Sí, definitivamente es un grande, nos deja un legado, sobre todo en el género del rock and roll, ¿no? De la época de los 70. Aún así siempre se consideró como un clásico, ¿no? Aún estando ya grande. Tenía muchos exponentes, es excelente, exactamente. Y yo lo recuerdo todavía hace algunos años que de repente salían algunos shows en algunas televisoras importantes, ¿verdad? De hecho, siempre con una vitalidad y una energía que qué bárbaro el señor. Sí, y te iba yo a comentar, hace como que 2 años y medio, 3, visitó la ciudad de Orizaba. Lamentablemente no le fue muy bien, no tuvo lleno en el cine Orizaba. Ajá. Me parece que nada más cantó para unas 35, 40 personas. Muy poco. Pero visitó nuestra ciudad hace no mucho tiempo. Bueno, y quizá las nuevas generaciones no conocen mucho de su música, pero para que lo conozcan, vamos a tener programado por ahí una canción de él. Perfecto. Nos vamos a poner un poco retro. Ah, sí, un poco retro, bastante retro. Y fíjate, Johnny, que este programa es muy especial, como todos los miércoles. También les decía yo a los compañeros que nos están sintonizando que tenemos la entrevista de Fabiola Cerratos, una chica jalisciense que pues se dedica a esa escritora y acaba de lanzar lo que es su nuevo libro que se llama Altas Pasiones. Y bueno, ya va a estar un rato más, y sobre todo pues la gran intérprete que es Mildred Saavedra, que va a estar también acompañándonos después de las 7 de la noche. Bueno, pues sin duda un gran programa. Así que te parece si nos vamos al primer bloque de música. Sí, claro que sí, nos vamos al primer bloque de música. Ahorita vamos a también estar integrando una canción de Johnny Laboriel para que lo puedan conocer las nuevas generaciones que escuchan Estrellas, y que seguramente algunos lo conocerán, algunos no. Entonces qué mejor que a través de Estrellas, la Casa del Talento, pues puedan conocer el gran talento de este gran señor que pues se acaba de esta vida, ¿no? Para estar en otra mejor. Así es, fíjate que hay algo que me gusta mucho, que él dijo que él se iba de gira para no volver. Y eso me gusta. ¿En serio? Eso lo dijo. Lo dijo antes de morir. Ajá. Ay, qué padre. Y bueno, pues sin duda alguna él se va de gira. Claro. A ver cuándo regresa. A ver cuándo lo alcanzamos. Cuándo lo alcanzamos nosotros en esta gira. Ok, claro que sí. Recuerden, chicos, son las 6:26 p.m. Estos estrellas, la Casa de Talento. Y no se desesperen la gente que esté conectada en el chat a través del micrositio, que ahorita vamos a ver la forma de podernos conectar, o a través de nuestras redes sociales, Facebook. Johnny Campos. Así es, me encuentran como Jonathan Campos. Y un servidor como Carlos Sierra, Carlos con K. Por ahí podamos pues interactuar. Perfecto. Esto es, Johnny, Estrellas, la Casa del Talento. Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado. Ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí, por allí. Un beso chiquitín con un swing, ¿ah? Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente, te acaba en un instante. Don Diablo, que es muy cuco, siempre sale con el truco del futuro colorado colorín. Y si acaso accedes, usará sus placeres para ver cómo tú puedes conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir.

Sí, ¿por qué no 2013? Ya. ¡Producción! Ay. Yo no, pero sí es 2014. Ah, ok. Vamos por adelantado un año. Perfecto. Sigamos. Bueno, en un momento la vamos a tener en entrevista. Son 6:39 pm. Y bueno, aprovechamos el espacio para mandarle saludos a la gente que está conectada, Johnny, en el chat. Así es, Carlitos, tenemos los primeros saludos que se van para Marcos Álvarez, que por aquí nos está diciendo que les manda un beso a todas las chicas, al estilo Johnny Laboriel. Con ¡ah, caray! Parada, así. Tipo pato. ¡Ay, Dios santo! No, no, pues sí, una trompa muy grande, ¿no? Porque, bueno, Johnny Laboriel, pues de raza negra, ¿no? Tienen sus labios muy pronunciados. Y bueno, está el saludo para Marcos, que es un cuate de nosotros, ¿verdad, Johnny? Así es, un gran amigo. Y bueno, pues Marcos, ahí están tus saludos. Más adelante te van a dedicar por aquí una rolita, lo que nos dicen. Bueno, claro, pues le van a decir también aquí a Fabiola, bienvenida a Orizaba, que su estancia sea inolvidable. Y bueno, pues que te desea lo mejor. Fabiola es la chica, escritora, que vamos a entrevistar en un rato igual más. Y tenemos conectados también a mi amigo Benny, que fíjate que de Veracruz, así, nuestro amigo Benito. Estaba yo checando su Facebook y yo creo que él es muy fanático de Johnny Laboriel. Le hizo por ahí un homenaje. Una especie de homenaje. Y está muy vaciado por ahí. Los que no tengan agregado a Benito, pues lo pueden encontrar. O entren al chat para que puedan platicar con él. Un buen homenaje que le hizo. Benito, un gran saludo para ti. Ahorita vamos a poner tu canción que nos pediste de este gran señor Johnny Laboriel. La Hiedra Venenosa se llama la canción, creo. Ya. Así es. Por ahí también tenemos conectado a nuestra amiga de los controles, Karen, que siempre nos hace favor de apoyarnos y estar con nosotros. ¿Qué sería de nosotros sin ella, ya, verdad? Sí. Pues, también, bueno, pues aprovechar la invitación el día de mañana a 6:30 de la tarde, Estación Panda, por esta misma frecuencia. Así es. Escuchen a Karen, que es muy talentosa, pone muy buena música y una excelente locutora, pues obviamente perteneciente a lo que es En Boga Radio. 6:30 la podrán escuchar con su programa Estación Panda. Así es. ¿Qué te parece, Johnny, si nos vamos con unas notas del espectáculo? Me parece perfecto. O que nos cuentes un poco, me gustaría que nos platicaras un poco de tu experiencia acerca de lo que es este gran evento de Gloria Trevi, ¿no? ¿Cómo te la pasaste y qué detalles nos puedes comentar de este gran concierto? ¿Nota completa o nada más los dejo así como que...? Nos dejas en... en duda. En duda, porque por los tiempos. Bueno, pues brevemente, fue una experiencia muy padre. Lo tengo que decir, pésima organización por parte de estos chicos de grupo... reconocido el grupo en el puerto de Veracruz. Ah, claro. Que son grandes amigos también. Sí, bueno, se les fue, la verdad. Fíjate que hubo un pequeño detalle que no me gustó, porque hubo una clonadera de boletos. A decir basta. Y pues a últimas, cabe mencionar, la señora Gloria Trevi no llenó el World Trade Center del puerto de Veracruz. Sí había gente, pero estaban todos en zona general. Recordemos, los precios estaban en 1950 pesos hasta adelante. Sí. En la zona VIP, Grand VIP, perdón. Si querías estar en la zona lounge, que eran unas mesitas, recordemos que habíamos dicho que la mesa estaba en 25 mil pesos, más un consumo de 8 mil pesos para arriba. Ah, caray. ¿No? Entonces, sí se les fue un poquito de las manos esa situación. De ahí en fuera, el concierto fue a nivel Auditorio Nacional. Ajá. Tuvo más de 10 vestuarios, cambio de vestuario. Por ahí tuvo una participación especial chico El Gallo, que de la novela Libre para Marte, Lenny de la Rosa. De hecho, por ahí tengo el video, lo vamos a estar subiendo a través de mi Facebook personal, de Moga la Revista, y pues de la otra estación donde participamos también. Oh, wow. Hubo un poquito más de 25 mil personas reunidas, pero no fue lo esperado. Sí. Y bueno, pues estuvo muy padre el concierto. Duró poco más de 2 horas en el World Trade Center. Ajá. Donde pues estuvimos cantando, bailando, gritando, recordando los años mozos de la Trevi, porque inició con el tema Agárrate. Ay, sus primeras rolas. También estuvo la del pelo suelto, Doctor Psiquiatra. Ya no me digas tonterías, la la papa sin catsup. La papa sin catsup. Por ahí también ya haciendo lo brinca los borregos, no. No, esa ya no. Esa pertenecía al show sola anterior. Es que me siento tan sola. Esa también. Y fue de las más pegadoras. Casi juro que mi ángel me abandonó. Esa también. Muy buena, sí, sí, sí. Fue un show muy emotivo porque Gloria Trevi le rinde homenaje a Jenny Rivera. Entonces, recordemos que pues eran Uña y Mugre, eran grandes amigas. Y le dedica la canción del último beso. Ah, sí, y muy es buena un canción. Ambiente donde todos nos ponemos pues muy melancólicos, sentimentales, la verdad. Ella es un show bastante, ¿cómo decirlo? Pues yo creo que para las generaciones nuevas, y para las no tan nuevas que han seguido la carrera de Gloria Trevi, seguramente fue un evento donde, muy emotivo, como lo dijiste tú hace un momento, porque yo creo que ella, bueno, tuvo interpretaciones en todo el concierto, desde lo que fue su historia, toda su historia musical, sí, o sea, sí, estamos hablando desde sus inicios hasta lo que es la actualidad de lo que es Gloria Trevi, ¿no?, como artista. Así es, fíjate que ya para terminar el concierto, interpretó sus canciones más recientes, La Noche, Me Río de Ti, La Nueva, no, Pájaro, ajá, La Nueva, que también, muy buena coreografía. Y bueno, pues, ¿qué te parece si les pongo tantito el audio? Ah, claro, sí, sí, por supuesto, queremos escucharlo, Johnny, a ver qué tal. Que me tocó. Ah, Johnny, te voy a poner. Mira, tuviste un excelente lugar. Así es. Bueno, pues esta fue parte. Ahí viene la canción de La Noche. Ajá. Fue esa canción con medio. Ya para finalizar el concierto. Ya para finalizar el concierto, hizo como una especie de tributo a sus nuevas melodías. Y pues estuvo muy padre. Un show bastante chusco, porque en la canción de Todos Me Miran utilizan un traje negro de lentejuelas, pero la mitad simula un traje color carne, donde solo se ve una tanguita ahí cubriendo las partes de atrás. Ay, ¿no? Entonces es un show bastante chusco, muy padre, debo decirlo, iluminación perfecto, sonido. Algo que quiero recalcar es que ella canta en vivo, no hace playback. Ajá, ajá. Al contrario, es de las pocas artistas que canta donde en canta vivo. En vivo y se escucha cómo está, y lo tengo que decir así, cómo está jadeando del cansancio porque baila. Porque son baila. Son siete bailarines más ella los que están animando en el show y todos van muy bien sincronizados. No hay pierde, es un show altamente recomendable y bueno, pues la verdad, muy bueno el concierto, cumplió las expectativas, fueron más de 2 horas, como lo repito, más de 2 horas que estuvo la señora Gloria Trevi, besó el suelo de Veracruz. No me digas. ¿Y qué crees? Nos regaló la exclusiva al puerto de Veracruz con el nuevo sencillo de película que se estrena el próximo 24 de septiembre, que es No Querían Lastimarme. Este tema hace remembranza a todas las personas que han hablado de ella, porque pues recordemos que Gloria Trevi es controversial, la han vetado en diferentes lugares por algunas canciones, su show no ha llegado a todo el mundo, digamos así, por lo mismo, la han vetado, perdón, y pues esa canción se la dedica a todas esas personas que han confiado en ella, pero que también le han dado la espalda. Es un tema que llega y realmente ella se pone a llorar cuando lo interpreta. Y Veracruz fue la que le dio la persinada. Oye, Johnny, ¿y este tema pero pertenece a alguna película, dices? No, su nuevo disco, material discográfico, se llama De Película. ¿Así se va a llamar? ¿Y va a ser covers o algo así o no? No, son temas nuevos completamente. Entre ellos ya están los dos sencillos, que es el que suena actualmente en radio, No Soy Un Pájaro, tema de la telenovela Libre Permanente. ¿Pertenece a su nuevo disco? Pertenece a este nuevo disco, De Película. Y ya se estrenó el segundo sencillo, No Querían Lastimarme. Por ahí, a ver si lo pueden descargar nuestros amigos de Los Controles, para que escuchen la letra. Es una letra bastante fuerte, bastante llegadora, pero vale la pena. Perfecto. Vale la pena, recomendable. Vamos a tratar de conseguirla, y si no, la siguiente semana será un hecho que la tendremos por aquí. Fíjate que yo te decía esto porque está muy de moda, Johnny. Bueno, ya haciendo un poquito referencia a otros aspectos, está muy de moda desde hace varios años el que los artistas, las cantantes o cantantes hombres, saquen covers de grandes éxitos, ¿no? En este año 2013, déjame decirte que más que regresar, inicia su carrera artística como cantante Adriana Ahumada, que es mejor conocida por su participación en la telenovela juvenil Atrévete a Soñar, junto a Ana Paola, exactamente. Ella inicia su carrera como solista y presenta el primer sencillo de su disco debut con un cover de uno de los temas más famosos y reconocidos de Faye. No me digas. Sí, estamos hablando de Azúcar Amargo. Es la canción con la cual la también actriz espera ganarse el cariño del público y alejarse un poco de los reflectores para iniciar su carrera como cantante bajo el nombre artístico de Adrián, o Adrián, no sé cómo se pronunciará. Pero mira, te vamos a poner un fragmento de la canción para que puedas escuchar, que nos digas tú qué tal escuchas este cover, y para toda la audiencia, para nuestro amigo Benito, que es súper fan de Faye, que puedan juzgar, ¿no? A ver qué tal escuchan esto. Escuchas, Johnny, esta canción, este cover de esta chica de Adrián. Adrián. ¿Cómo la ves el cover? ¿Cómo lo escuchas? Me gusta su color de voz. Creo, yo, bueno, tengo que decirlo al aire. Vi la telenovela Atrévete a Soñar y desde ahí me encantó mucho cómo canta. Tiene un futuro prometedor en la música. Y bueno, pues qué padre que haya elegido esta canción. Sin duda alguna, creo que se va a enfocar a un tipo de público diferente que le guste este tipo de música. Le hizo muy buenos arreglos. Bastante, se escucha excelente. Esta versión musicalmente. Y me gusta. Se escucha bien. Yo creo que es un excelente cover. Un gran honor para. Sí, puede elegir. ¿Con qué iniciar? Sí, pues claro, con un rolón como este, ¿no? Obviamente, pues Faye lo hizo suyo totalmente. Ella es la que tiene el mérito. Y pues qué padre que ahora estrellas juveniles de la actualidad estén sacando covers de que fueron un éxito en los 90. Así es, no, pues todo el éxito del mundo para nuestra queridísima Adriana Ahumada. Tiene de dónde, la verdad, la niña es súper talentosa. Baila y canta increíblemente bien. Sí. Y bueno, pues ahora sí que se preocupa Ana Paola porque ya tiene competencia. Ya tiene competencia y fuerte. Y fuerte. Así porque es. Además la chica pues no está nada mal. Está bonita igual y todo este rollo. Y fíjate que hablando de notas, que ya ahorita ya vamos a presentar a la chica en boa que ya nos está esperando. Recuerda, próximo 4 de octubre, Mumbai Club. La final de Chica en Boga 2014, vamos a apoyar a nuestras favoritas. Y bueno, fíjate que yo ayer entré de chisme allá a la página en boga, la revista.com, y ya vi, ya conocí a todas las chicas las en boga. Las participantes. En primer lugar. Y en segunda, bueno, pues tuve la oportunidad de votar por ahí para el duelo de baile, que está muy, muy bueno. Y bueno, pues esperemos que gane Estilos Dance y Ron Ballet. A mí me gustaría verlos, a ellos dos, porque son de los grandes, grandes aquí en la zona central. Exponentes. Sin duda. Pues ojalá que ellos sean los ganadores. No tengo la oportunidad de verlos. Ojalá que vaya a este evento, Johnny. Tenemos que ir. En Boga Radio tiene que estar presente. Claro que sí, Estrellas. Ahí estará presente. Esperemos que así sea. Y fíjate que, hablando de notas, hay unos chicos muy talentosos de acá de la zona de Jalapa, Johnny. Yo los conozco. Uno de ellos es también un gran amigo. Es fan de Faye, pero él se ha dedicado a la música desde hace años. Y está lanzándose con un amigo de él, está lanzando lo que es este grupo que se llama Sepia, como dueto ellos. Muy talentosos, y ahorita vamos a poner un fragmento de lo que es su primer sencillo que están ellos comercializando. Y pues bueno, estoy hablando precisamente de Armando Hernández y Amir Rolón, que juntan su talento pues para precisamente formar esta agrupación. Este dueto que se llama Sepia. Desde el 2012 ellos deciden luchar por sus sueños y dan inicio a este prometedor proyecto de su natal Jalapa, Veracruz, inspirados en cantantes e intérpretes de alto rango como Natalia Lafourcade, La Peña León, así es, totalmente, de allá de lo que es la zona de Coatepec, sí, pegadito de Jalapa. También le hacen honor a Leonel García, José, entre otros. Estos chicos pues han demostrado su talento al realizar algunos covers, demostrando su alta capacidad vocal y sentimientos al interpretar. Me gustaría ponerles un fragmentito de la canción para que puedan, claro, hay que ver la calidad. Claro que sí, de hecho ya están invitados para venir al programa. Perfecto. Mi amigo Armando me dice, yo quiero venir con ustedes. Excelente, cuando tú lo decidas, acá te vamos a estar esperando. Claro. Y pues en exclusiva, obviamente, para este de la Casa del Talento, Johnny. ¿Cómo ves? Así es. Mira, perfecto. Este es un fragmento de lo que es su canción. Vamos a juzgar. ¿Qué hago yo si te amo como a nada? Si cada noche quisiera estar en tu cama, ¿qué hago yo? Este amor me está matando, y si no puedo ni siquiera figurar en tu retrato. ¿Qué hago hoy si tus ojos no me miran? ¿Qué hago mañana que olvides esta melodía? ¿Qué hago si mi voz no para de gritar tu nombre? De todo lo que soy, sin más explicaciones. ¿Cómo escuchas esta rola, Johnny? Me gusta. Fíjate que es un cover de Sid y Carly. La canción se llama Bolerito. Yo no la había escuchado, Sí, estas chicas talentosas, y también hay que traerlas, Pues sí, dejaré para digo que se vengan con ellas. Claro, gente, claro. Jalapeña. Pero bueno, fíjate que esta canción me recuerda a una agrupación, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero el ritmo que tiene esta rolita me gusta. Va a pegar, porque va a pegar, sin duda alguna. Y sí me recuerda a una agrupación muy buena, que ahorita ya no se escucha mucho, pero no recuerdo el nombre, así que en lo que vienen a mí mis recuerdos, pues les auguramos mucho éxito a estos chicos y pues que vengan pronto. Claro que sí, aquí acá está. Estrellas. Claro que sí, estarán muy pronto. Y ahora sí, vámonos a un bloque musical porque ya tenemos desesperado a la gente. Sí, tenemos sí. Ya preparada, amiga de los controles, la canción de Johnny Laboriel. Vamos con esta canción dedicada para nuestro amigo Benito Colorado, que se encuentra en el puerto de Veracruz escuchándonos, y con otras canciones por aquí ya tenemos programadas.

No sé qué ha pasado. Sigo sin verte. Estamos de vuelta en Estéreo, la casa del talento, siendo las 7 de la tarde con 9 minutos, Johnny. Así es, Carlitos, clima pues bastante fresco, ¿no? Bastante fresco, bueno, yo no siento tanto frío. Bueno, fresco, fresco, sí. Está tranquilo, ¿no? Como para... Relax. Típico de Orizaba. Se ve obviamente el clima, Pero va a llover, Ajá. Va a llover. Nublado, que va a llover, así que esperemos que no nos mojemos ahorita al salir. Ojalá, que fíjate, aquí la bolita de cristal ya me está diciendo que nos apuremos porque va a llover y con ganas. Sí, que... aparte que tenemos una junta importante. Ya. Ay, Dios mío, esa junta. Pero bueno, pasando a otro tema, chicos, recuerden que el próximo 4 de octubre en Mumbai Club se va a llevar a cabo la final de Chica en Boga 2014. Y bueno, pues Carlitos, otra vez la cabina de Boga, la revista, se llena de belleza, de glamour, de inteligencia, con la presencia de una gran amiga, candidata a Chica en Boga. Claro que sí, ella es Cintia Morales, tiene tan solo 16 años, hermosa, belleza, y como decías tú, talentosa, bueno, todo lo... Y va con todo, tarde. Va con todo. Yo sé que sí. Cintia, bienvenida a este programa. Ay, de Estéreo. Muchas gracias por invitarme y bueno, un placer estar aquí con ustedes esta rica tarde. Al contrario, Cintia, nos da muchísimo gusto tener la presencia de ustedes. Realmente, pues este evento que realiza en bogalarevista.com, pues tiene una doble finalidad, lo platicamos fuera del aire, rescatar esa belleza de la mujer, pero no nada más la belleza externa, sino la interna, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este año, pues, cambian las reglas totalmente. Chica en Boga tiene un concepto distinto a lo que se estaba manejando anteriormente, y bueno, pues ahora con la finalidad de apoyar a aquellas asociaciones que se dedican al altruismo, algún aspecto donde sea muy importante darle al prójimo, se está pues obviamente fundamentando como parte del concurso. Cintia, cuéntame de tu experiencia, ¿cómo fue que decidiste entrar a este concurso? ¿Quién te invitó? ¿Cómo fue este rollo? A ver. Ay, pues vi la propaganda vía Facebook y dije, es un concurso de belleza, y como yo he participado en uno anterior, bueno, dije, me voy a animar y que me inscribo, ¿no? Con el apoyo de todos los amigos y bueno. Claro. Y ya fue por eso que decidí entrar, pero la pensé demasiado por la escuela, la verdad, como estudio en las tardes, estudio enfermería, entonces sí es complicado, pero ahorita con lo del paro, la verdad que ha caído como... ¡Adiós, gracias! Claro que sí, si no, ya no estaríamos aquí, pero claro que sí, vamos con todo por el primer lugar. Yo represento a la asociación Nula Buena y junto con otras dos chicas, Nancy y Sonia, pero ahorita no pudieron venir y vengo a representarles. Muy bien, Cintia. Oye, y dime, ¿a qué se dedica esta asociación de Nula Buena? ¿Qué funciones tiene y ustedes de qué manera se están involucrando dentro de...? Mira, esta asociación ayuda a las personas con capacidades diferentes, como autismo, síndrome de Down, etcétera, ¿no? Pero nosotros nos involucramos de qué manera. Hace cuenta que queremos ir a apoyar, ¿no? A jugar con ellos, les llevamos como que dulces y buscamos patrocinadores para que ayuden a la asociación, ya que solamente una vez al año se hace este magno evento, ¿no? Y qué mejor ser parte de ello y ayudarlos un poco. Claro, pues qué padre y qué satisfacción deben de sentir ustedes, porque pues yo siempre he pensado que el ser humano, a veces nos olvidamos un poquito de darle al prójimo, ¿no? Y qué padre que en este concurso rescatar la belleza externa como la interna de parte de ustedes, ¿no? Explotar eso que llevan dentro para darle al prójimo, Cintia. Ay, sí, yo me siento encantada, la verdad es una experiencia única y que no se repite, así que hay que aprovecharlo al máximo y bueno, hay que ir con todo, ¿no? Claro. Y me llevo muy bien con mis compañeras, cabe mencionar, ¿no? Ay, qué bueno. Somos muy unidas y no bueno, las trabajamos que en equipo. Alguna trampa. La maldad, ¿no? Va caminando y el piecito. Ah, claro. Porque no, nos llevamos muy bien. De hecho, creo que somos el equipo más unido. Oh, así es. Y trabajamos juntas, ¿no? Los patrocinios y... para llegar, ya sea la que gane, no la buena, pero voy a ser yo. Ándale, la seguridad ante todo. Eso es la actitud, Cintia. Eso te va a ser triunfadora. Claro que sí. Aparte, bueno, tú por el área que estás estudiando de enfermería, pues yo creo que en esa área pues se maneja mucho la parte humana, ¿no? Sí, será turista. Entonces, yo creo que se empapa con lo que tú estás aprendiendo académicamente y pues de una u otra manera lo reflejas ahora acá a través de tu apoyo que das tú como participante a esta fundación. Cintia, aparte me comentabas que te dedicas al modelaje. Así es, mira, estoy aquí con la empresa hermana que es Mira Modelos, de Veracruz. Estoy con Leti Miranda y bueno, ya tenemos como que experiencia en esto y bueno, es mi pasión de hecho. Y por eso fue que me metí al concurso, más que nada, que ya me gusta mucho. Pues qué padre, Cintia. Te cuento brevemente estoy apoyando, mi equipo es la Academia Israel y bueno, estamos trabajando juntos porque vamos a hacer un show sorpresa en el día de la final, claro que sí. Y bueno, ella es, esta academia me está representando y vamos a hacer un show como tu completo. Patrocinador, ¿no? No, mira, hace cuenta que en la final todas las chicas vamos a bailar, pero cada quien está con una academia, rumba de Erosilustán, etcétera, y yo estoy con Israel. Así es, y mi diseñador va a ser Maxi Siga. Wow, Cintia, pues te deseamos muchísimo éxito. Qué honor y esperamos por ahí estar con todos ustedes. De hecho, en Boga Radio va a estar presente a través de ustedes la Casa del Talento en el concurso, en la final. Y Cintia, pues decirte que esta es tu casa. Dime dónde te pueden contactar o a través de qué medio. Hay alguna votación por ahí, ¿verdad? También a través de la revista, tenía entendido. Ah, sí, es a través de la revista esta votación. Así es, en www.embogalarevista.com. Ahí están las votaciones abiertas. Bueno, le das así como que clic a mi rostro. Entonces pones tu correo y tu contraseña. Cabe mencionar que esta no no debe de ser forzosamente la de tu face o correo, ¿no? O sea, lo que tú quieras poner, ¿no? Para que no quede ese de voy a poner mi contraseña, ¿no? Pero sí, ahí vamos y pueden apoyarme ahí. Y en Facebook me pueden encontrar como Cintia Morales. De esa manera. Ah, ok, pues no lo olviden, por ahí a nuestros amigos que están conectados, Benito, por ahí está otra persona que no sé quién es, y a otras personas que no se conectan al chat, los invitamos para que apoyen a Cintia, conózcanla, entren a la revista, en bogalarevista.com, no sé en qué página esté esa sección, pero... La página 28-29, se van directamente ahí, para que voten por nuestra amiga... Cintia, por supuesto. Claro que sí, pero también que no se olviden de apoyar a mi academia Israel, porque vamos a dar un show completo y para que se enfrente a otra academia. Wow, pues sí. Va a estar bastante reñido el asunto. Reñido el asunto. Va a estar buena la competencia. Me gusta. ¿Te gusta la competencia, Cintia? Ay, sí, pero mira, ahorita todas las chicas son guapas, ¿no? Pero sinceramente, yo creo que la competencia aquí es con uno mismo. Porque tú vas a poner como que tus metas y te vas a devolver como quieras, no es competir con alguna otra chica. Claro, claro. Cintia, ¿qué le podrías decir a las señoritas y a las chicas que aparte de tus compañeras participantes, a otras chicas que a veces no se atreven a estar en un concurso? ¿Qué les dirías tú a ellas? Miren, que se anime, no solo es un concurso de belleza, esto de verdad es algo muy bonito. Y que tengan esa seguridad, ¿no? Porque realmente todas las chicas no la tienen o no la saben aprovechar. Y siempre con el apoyo de la familia, porque si no, no se puede. Claro que sí. Y en el caso de estas fundaciones que están ustedes apoyando, Cintia, ¿qué le podrías decir a las personas que nos escuchan? ¿De qué manera podemos apoyar y podemos humanizarnos, Cintia? Mira, la asociación se encuentra en Mendoza. Está de la Facultad de Medicina como a media cuadra, ¿no? Ahí lo pueden encontrar, ya saben, nula poena, acuérdense. Entonces, pueden apoyarnos con algún patrocinio, alguna donación, ya sea en especie o dinero. Todo es bienvenido y la necesita demasiado la asociación. Es muy pequeña, pero con un gran corazón que recibe a todas las personas. Excelente, sí. Cintia, nos da muchísimo gusto tenerte en tu casa, esta es la Casa del Talento. Y bueno, nada más recordarles que te pueden contactar a través de tu Facebook, que es Cintia Morales. Seguramente también vas a tener boletitos para que te compren. Ay, sí, Cintia. Ya los tengo. Perfecto. Cuando ustedes me digan, ya, ustedes díganme y nos vemos en un lado, así que nos quede cercano a los dos y claro. Con gusto se les entrego. Entonces, a través de tu Facebook, Cintia Morales, te pueden contactar, ¿no? Claro ¿verdad? Que sí. ¿Llevas TH, tu nombre de Cintia? Sí, TH, las dos y latinas. Perfecto. Cintia, muchísimas gracias. Ay, no, a ustedes por invitarme, de verdad. Claro que sí, vamos a estarte apoyando y te vamos a agregar ahorita a través de nuestro Facebook para que pues por ahí también en podamos contacto, en contacto y darte todo el apoyo, ¿no? Como a todas las demás porque no podemos. Bueno, pero especialmente vamos a hacer una excepción. Vamos a hacer una excepción. Sí, sí. Nos caíste bien. Sí, sí. Cuenta con el apoyo de Estrellas. Gracias, Cintia. Claro que sí, gracias. Que esté muy bien. Vámonos a un corte. Un beso a todos. Beso a todos los seguidores. Claro que sí, Cintia. Nos vamos a un bloque musical, ¿te parece, Johnny? Claro que sí, vámonos a un bloque de música porque ya tenemos por aquí a nuestra invitada. ¡Wow! A nuestras dos invitadas. Sí, tenemos la presencia de Mildred, que es una excelente cantante, y también una gran escritora, ¿no? Que trae a presentarnos un excelente libro. Así es, Carlitos. Pues bueno, vámonos con bloque de música en este momento y a las 7 de la noche con 20 minutos. Recuerda que estás en Estrellas, la casa del talento. Tú me puedes enseñar a volar con alas puestas. vida. Dices que soy diferente. Ciertamente, ciertamente. Soy lo que me gusta ser. No me intentes detener. Mírame bien. No estoy hecha de papel. Yeah. Dices. Regreso aquí en Estrellas, la Casa del Talento, siendo las 7:30 p.m. y pues muy contento porque ya tenemos a nuestras artistas invitadas del día de hoy. Una sorpresa para todos ustedes que están sintonizando a través de la frecuencia correcta del www.envogalarevista.com, Johnny. Así es, Carlitos, y bueno, pues hoy 2x1 en Estrellas, la Casa del Talento. Dos grandes. Miércoles de 2x1. Sí. Oye. ¿Cómo la ven? Perfecto. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra amiga Mildred, una excelente cantante, ganadora del tercer lugar de Porque Soy Bohemio de Corazón. Así ¿verdad, Mildred? Así es, en el Café. Un orgullo, exactamente. Y también viene acompañando a nuestra amiga Fabiola. Caliciense, ¿verdad, hija? Cierto. Eres escritora y bueno, vamos a empezar contigo. Porque cerraríamos con Mildred, claro, que trae buena música para interpretar. Y bueno, para conocerte a ti, Fabiola, cuéntanos un poquito de tu experiencia. ¿Cómo empezó esto de querer escribir? ¿Cómo es este proceso que se da en ti? Mira, yo empecé a escribir como a los 9 años poesía. La verdad, ahorita ya no se me da nada la poesía, pero en aquel entonces no era tan mala. Entonces me invitaban a participar en los eventos del Día de la Madre y cositas así en la primaria, ¿no? Pero cuando salgo y entro a la secundaria, yo tenía como una especie de frustración con mis papás, ¿no? Porque, pues no por problemas cotidianos que tienen los chavos, sino porque yo siempre quería cuestionar todo. ¿Por qué ¿Por qué es tu mamá? ¿Y por qué estoy aquí? A mí explícame quién es Dios, a mí explícame qué es esto. Ahí fue donde me di cuenta que me gustaba mucho la filosofía. Y de ahí empiezo con mi primer novela a los 12 años. ¿A los 12 años? Pues, ¿cómo se llamó tu primera novela? Mi primera novela se llama Mi Luz de Suerte. Tiene un nombre un poco infantil. De hecho, he pensado en cambiarle el nombre porque esa todavía no la publico. Es como mi tesoro todavía. Ajá. Porque es la novela un poco más existencial que tengo, lo que más enfoca a lo que es Fabiola Cerratos. Pero no quiero cambiarle el nombre porque en ese momento significó mucho para mí. Entonces se le queda ese nombre y no es solo un libro, son cuatro. Wow. Cuatro de esa misma historia. Fabiola, ¿cuántos libros has escrito actualmente o cuántos tiene ya a que la gente pueda adquirir? Adquirí nada más uno. Este es el primero que publico. Escritos tengo 15 que todavía estoy como puliendo y decidiendo cuál sigue. Ajá. Pero el que estoy promoviendo ahorita se llama Altas Pasiones, que es el primero que... Y tiene un nombre muy fuerte, ¿no? Totalmente diferente a lo que te cuento que fue mi primer libro, que mi primer libro pues está más enfocado a la vida y la existencia y todo, y ahorita ya Altas Pasiones pues es como muy desprendido de este rollo de lo que al principio comencé a escribir. Oye, ¿y qué podemos encontrar en Altas Pasiones? ¿Es una novela como tal? Sí, es una novela. Mira, pues es un romance muy apasionado de un tipo bastante loco, bastante soñador y fantástico, que empieza narrando sus bajas pasiones, ¿no? Pero no es una novela que nada más te habla. Y conocí a fulana y ya, ¿no? Te explica por qué lo sedució fulana, qué le llamó la atención de ella. O sea, también tiene algo filosófico con esto de las pasiones. Ajá. Hasta que conoce una chava que, pues, completamente lo lleva al delirio, a la locura, que es su alta pasión. Ah, wow. Próxima película. Ay, no, pues qué grandioso, yo lo quiero. Sí, sí, pues espero ahí en el Café Real el jueves 26 de este mes. ¿Vas a estar la próxima semana? Próxima semana, presentando, va a ser algo nuevo para mí porque leemos fragmento acompañado de música. Pues por lo general todas mis presentaciones han sido como muy formales, porque han sido en casas de cultura, entonces pues, acompañado de regidores y cosas así. Y ahora Nora, Altas Pasiones, se va a ver un poco más bohemio, más con más expresión. Claro, te vas a estar presentando, vuélvenos a repetir si eres tan amable, el día jueves. El día jueves 26 a las 7 p.m. en el Café Real. ¿El costo aproximado del libro? 130 pesos. Ah, mira, muy accesible. ¿Cuántas hojas contiene? 147. Lo que pasa es que es la primera edición, entonces la primera edición siempre la editorial te pone como cáliz y te lanza lo más económico. Lo más económico. Claro. Es el quedan alrededor de 15 libros ya nada más de esta edición, ya no hay, así que 14. Por favor vaya. Ay sí, vaya que 14, 13. Los tenemos en editorial virtual, pero no es lo mismo tener siempre un libro. Claro, en la mano. Así es. Pues ya, la última de mis presentaciones y me retiro hasta diciembre ya para cambiar de editorial. ¿En qué editorial estás trabajando? Trabajo con Umbral. Umbral. Es editorial independiente de Guadalajara. Para que poder hacer cambio de editorial necesitaba hacer currículum y presentarme en varios estados. De hecho, la segunda vez que vengo a Veracruz, porque vine en julio a presentarlo, me fue muy bien. Gracias, me hicieron la invitación de nuevo y pues aquí estoy promoviendo ya mis últimos 15 libros. Wow. Fabiola, ¿quién te descubre ese talento? O sea, tú sabías que lo tenías, seguramente también por la formación que tienes en la carrera, pues ahí te puliste más. Pero ¿quién te descubre y quién te dice, oye, aviéntate a hablar con una casa que se dedique a esta cuestión del libro? O sea, ¿cómo se da ese proceso? ¿Quién te animó a darle formalidad a estos proyectos? Pues mira, fue un proceso tan largo que Altas Pasiones yo lo escribí a los 19 años y ahora tengo 25 y es apenas cuando lo puedo publicar. Uh-huh. Desde la secundaria pues los maestros me decían, no, pues muy bien, yo era siempre el primer lugar de estatales y cosas así en redacción. Uh-huh. Pero pues ya cuando entro a la carrera, todo el mundo piensa que en la carrera recibí mi apoyo y no, en la carrera recibí mi peor jalón, o sea, así, no, tú no puedes y no puedes porque pues eres mujer, eres la más reservada. Ahí me pusieron la peor cantidad de feos posibles en la universidad. ¿En serio? Sí, fue muy complicado. Es complicado todavía para mí esto de las críticas en la universidad, es muy difícil. No se cuenta con mucho apoyo, si acaso dos que tres maestros y algunos compañeros, pero la crítica es muy fuerte porque este entorno, ambiente de la filosofía y las letras es muy complicado y es muy egoísta. O sea, cuando ya llegas a un estatus, ya no, pues... Tú apenas vas empezando, pequeña. Sí, es como todo, como la música también, ¿no? Ahí está este tipo de situaciones. Pero también existe gente... Ah, claro. Que siempre te está animando. Mildred es mi amiga desde los 16 años, ella leía mis borradores. Entonces ella fue la que me dijo, ven a presentar a Veracruz. Cuando supo que ya tenía el libro impreso, entonces ven a Veracruz. Para eso pues tuve apoyo de Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Ajá. Con ellos publiqué la primera edición, hice la primera presentación en el Museo de Arqueología, acompañada pues en ese entonces del director de comunicación, el director de literatura y la directora del Club Toastmaster Tlajomulco. Wow. Oye, Fabiola, pero tengo la curiosidad de que habrá docentes y compañeros que te digan, ay, es pésimo tu trabajo o es malo, pero también tiene que ver mucho la envidia, porque hay gente que no es tan talentosa y busca la manera de ensombrecer, de una cierta manera, o de oscurecer más que nada, lo que tú haces, ¿no? Entonces, qué bueno que también haya ángeles en la vida, y bueno, en el caso de Mita, tu amiga que te ha apoyado, y mucha gente, ¿no?, que ha creído en ti, claro, y mira, claro. Ya está otra su libro cosechando frutos y seguramente va a mucho más. Sí, pues de hecho, mira, venía platicando con una de mis amigas, a quien por cierto le mando saludos, Rubos, venía contándole sobre lo de la publicación, lo difícil que fue para mí cuando... La Secretaría de Cultura primero me dice que sí y después me dice, ¿sabes qué? Te prestamos museo y todo lo que necesitas para presentación, pero no firmamos contigo el libro porque no hay presupuesto. Entonces yo tenía 2 semanas para conseguir el libro porque tenía invitaciones, tenía lugar, tenía todo, y 2 semanas antes me dicen que no. Entonces una de mis amigas del alma me dice, ¿sabes qué? Te invito a comer, quiero hablar contigo. Lleva a sus papás, sus papás me dicen, ¿sabes qué? si tú eres lo que mi hija dice que eres, aquí está el dinero que te pide la editorial para que publiques el libro y que te lo tengan en 2 semanas. Entonces, para mí son mis super ángeles, ¿no? El señor Eduardo Valdés y la señora Graciela Reyes, y a mi amiga Graciela Valdés también, que fueron los que patrocinaron este primer libro. Y pues que nunca se te olvidan esas cosas, ¿no? Nunca olvidas a esa gente. Claro, que dices, siempre están creyendo. Oye, es que esto es mi vida, esto es lo más importante para mí, tú estuviste conmigo, entonces. Así es. Sí, sí, hay ángeles también que te apoyan. Totalmente. Fabiola, ¿a través de qué medio te pueden contactar si alguien requiere de tu libro y que esté fuera, que nos esté escuchando y se interesan, algún Facebook que tengas, algún contacto personal o... Sí, tengo la página de Facebook, llamada Altas Pasiones, y tengo Twitter, @altaspasiones, los dos. Obviamente el nombre de tu libro es el que estás promoviendo a través de las redes. Sí. Perfecto. Pues ya saben, chicos, y toda la gente que nos está sintonizando, vayan a conocer a Fabiola Cerratos este jueves en Café Real a partir de las 7 7 de la tarde, para esta gran presentación que vas a tener con un toque diferente, ¿no? Un toque diferente. Y mis últimos libros aparte para que vayan a adquirirlos, solamente 130 pesos, bastante accesible para que puedan pues leer esta gran novela que seguramente, bueno, el nombre es fuerte, ¿no? Sí, y muchos se van a sentir identificados. Y finalmente mi primer novela que escribo padre. Como hombre. Entonces es un hombre el que va a estar en la novela. Entonces, a ver qué tal está. Pues, oye, qué admirable, Fabiola. De hecho, qué maravilla es poder platicar con gente talentosa y con personas que, bueno, que Dios les regala esos talentos y que nosotros podemos admirarlo. Aquí estoy en la Casa del Talento, precisamente ese tiene esa intención de poder traer gente que tenga un arte y, bueno, pues la escritura, en este caso el hacer una novela, el inventar, el poder crear un personaje, una historia, pues es totalmente arte. Fabiola, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Ojalá los pueda ver el jueves. Claro que sí, esperemos, y si no, pues nos apartamos un libro. Vamos desde antes. Esperemos que podamos ir y bueno, pues decirte que acá es tu casa. El día que vuelvas a regresar nuevamente por acá, te vamos a esperar. Ojalá todos los libros que vayas sacando o que vengas de promoción, acá te esperaremos. Esta es la Casa del Talento. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Fabiola. Ahora sí vamos a pasar con nuestra artista, la gran cantante, Mildred Saavedra. Gracias por invitarme, Carlitos. Al contrario, siempre ha sido un placer. Ya estuviste anteriormente con nosotros, Mildred. Creo que es la segunda vez, ¿verdad? La segunda vez, así es. La segunda ocasión, pero ahora con un mérito diferente, Mildred. Claro que sí. Pues mira, ahorita me he involucrado más en la música, ya ando ahí más enrollada con el Café Real, un lugar que te abre las puertas, si alguien escucha y tiene talento y quiere expresarlo, es un muy buen lugar para expresarse, y pues sí, ahora me estoy presentando ahí todos los sábados, de 8 a 10 de la noche, ahí me encuentro en el Café Real. ¿De 8? A 10 de la noche. A 10 de la noche, uh-huh. Wow. Oye, mire, ¿qué podemos encontrar? ¿Quiénes son tus artistas favoritos? Que tú interpretas, cantas algunos covers y demás. Claro, ¿no? Sí, pues mira, yo le entro todo, de Yuri, de Yuridia, de pop, ranchera, salsa, de todo encuentran ahí. Wow. Así es. He sido testigo de tu evolución, Mildred. Gracias. A mí me da mucho gusto porque desde la vez pasada que te presentaste, hace ya bastantes meses, sí. A lo que ahora vemos en Mildred, se ve obviamente algo, una evolución, y se te ve un futuro prominente. Ahorita pues sabemos y fuimos testigos del tercer lugar que obtuviste en el concurso, que fuimos contrincantes. Yo te quiero que robar el agua, agua. Ambiente muy padre, es lo que nosotros luego hablamos, ¿verdad? Porque nada de rivalidades, todos se quieren ahí, todos se ponen. No, aparentemente no. Ah, es cierto. No. Bueno, vamos a corte. Sí, pues estuvo muy bien. De hecho, pues yo quiero agradecer públicamente a Marcos Álvarez, porque pues él fue el que me estaba apoyando, que me estaba apoyando mucho, y que me metió también a trabajar ahí al café. El que me dio el concurso también, y pues ahí nos estamos moviendo también para seguir creciendo. Tenemos muchos proyectos, bueno, yo creo que ya después vendrá él, ¿verdad? Claro. Y esperamos que todo esto salga a lo mejor. De hecho, lo hemos comentado, que está en puerta por ahí, pues el interés de grabar un disco a través de los que fueron finalistas. Y obviamente, pues ustedes como ganadores, pues tendrán ese sello peculiar, ¿no?, en el disco. Y y sí, claro que sí, le mandamos muchos saludos a Marcos. Y de hecho, ya nos mandó un saludo para ustedes, ¿verdad?, hace rato. Así es. Ahí también vamos a dar lectura. Aprovechando. Y y pues sí, precisamente se vienen muchos proyectos interesantes. Marcos nos ha impulsado mucho. Así también es. A un servidor, bueno, a todos los que hemos estado participando. Y y la verdad, pues se lleva ese mérito. Él fue el organizador del gran concurso de Porque Soy Bohemia de Corazón, que la verdad fue todo un éxito, mucha así gente es. Mucha respuesta, y sobre todo pues yo creo que fue un concurso muy sensato. O sea, los que ganaron es porque realmente tienen ese talento, se lo merecían así realmente, es. ¿No? Dios bendito. Les digo, vamos a corte, la gente se recupera. Vamos a un pequeño bloque musical. No se crean. No. Para. Él sabe, Carlos, sabes que tienes un talento enorme. Yo desde la primera vez que lo vi dije, wow. Tiene presencia, tiene talento. Ya está, no me pusiste. No, ya se me dio la. Lo sabes. Gracias, Mildred. Vamos a un pequeño bloque musical. Sí. Y ahora regresamos con la entrevista. Y pues para que nos cantes, Mildred, que ya te queremos escuchar. Bueno, está bien. Ok, esto se llama, Johnny. Estrellas, la casa del talento. Basta con que te ame y que de vuelta sonrías y respondas lo mismo aunque sea una mentira. Es algo que me está matando lento y tú sabes por qué. Porque de frente me miras y a mi espalda me olvidas. Sales corriendo buscándote dónde esconder. Es el momento de quedarnos solos y quieres romper. Cuando llega la noche, me encuentro a solas conmigo. Llorar no me da el alivio, ni tu silencio lo es. Por más que busco motivos de que quieras huir, pues ya tu amor no es el mismo y yo me muero. Bueno, el sol ha salido, veo la risa en los niños y mi dolor que no sale y no sale jamás. Siento esa envidia por la gente que no está en mi lugar. No sé si debo enfrentarte y que me digas qué pasa, aunque es muy obvio que por mí ya no sientes nada. Si yo sé que nunca te he fallado, solo di por qué. El amor no se cuestiona. Y convencerte yo sé que soy yo quien se hace daño. Por consecuencia a ti también. Si tus razones caducan, aquí yo estaré. Pero no me hagas más daño, que yo a ti no te lo haré. Y cuando llega la noche, me encuentro a solas conmigo. Llorar no me da el alivio, ni tu silencio lo es. Por más que busco motivos de que quieras huir, pues ya tu amor no es el mismo, y yo me muero por ti. Por ti, oh, oh, oh. tanto recordar que sientes ganas de llorar, pero no quiero hablar mirándote la espalda. Ya nos queda solo un poco más, la historia está por terminar y no quiero pensar que nos valió de nada. No hubo nadie quien amara tanto, ahora entiendo claramente cuánto. Terminemos con la cara en alto este amor. Por esos días llenos de sueños, por la sonrisa, no volverán por ese beso que estuvo a punto de matar. Seamos cuerdos un momento por los recuerdos. Yo sé que aquí la vida seguirá, que alguien más te encontrará y que lo nuestro será un rastro del pasado. Ve, de tanto que no estuvo bien, y solo por última vez dejamos vida que es ahora. Ahora entiendo claramente cuánto. Terminemos con la cara en alto este amor. Por estos días llenos de sueños, por la sonrisa, no volverán por ese beso que estuvo a punto de matarse. Mildred, platícanos, ¿cómo te sentiste después de tu participación en el concurso Porque Soy Bohemio de Corazón? Yo me sentí, fíjate, muy satisfecha con el lugar. Yo estoy muy bien, y... No, es que hay que comentarlo, ¿no? Para todos los que nos están escuchando, nos acaban de poner la canción. Sí, una canción. Y estamos así de... No, qué raro. No. Pero bueno, regresamos. Yo me siento muy contenta porque es lo que a mí me gusta hacer. Yo le comento a mis amigos, no me importa si no ganan a Nuquita, por ejemplo, de café. ¿Cuánto vas a ganar? Digo, no sé, pero ahora no me importa porque me gusta cantar. Y donde sea, yo le digo a ellas, yo iba en fans, ¿verdad que había? Si me dicen súbete a cantar, yo canto, o sea, no me importa porque es lo que me gusta. En las sí, es cierto. ¿Esperabas tú ganar algún lugar en este concurso? No, en realidad, bueno, yo decía, bueno, a veces uno va con la ilusión de, pues a ver qué sacamos de ahí, ¿no? Pero más allá de eso, sí, nada más el hecho de participar, es el primer concurso de canto que yo asisto, y sí, uno se pone bien nervioso, pero estuvo muy bien, a mí me gustó mucho y volvería a hacerlo, participar, me gusta mucho. La tensión que se vive, esos gusanitos que vienen ahí en la casa. Los nervios. Siempre. Sí, muy bien. ¿Qué viene después para mí? Pues mira, como decía Carlitos, ahorita estamos en un proyecto de un disco. El muchacho que nos está produciendo el disco, Robin, pues ya está como juntándonos a los cuatro, a los cinco finalistas, para hacernos unas grabaciones, y de ahí ya viene un proyecto con Carlitos y Marcos, que nos estamos viendo ahí en tapete, para grabar un disco ya más grande, unos proyectos más grandes, y eso es lo que viene próximamente. Claro que sí. Algo que muy en serio, ¿verdad? Nada que ver conmigo. Sí, pues lo decía Mildred, esos son los proyectos que pues vamos a estar, digamos, coordinándonos, porque pues también primeramente vamos a estar ahí teniendo una participación, y es un talento que Mildred vale mucho la pena que la escuchen, y yo creo que ya es momento de que en este instante, pues ya van a ser las 8, casi las 8, ya, entonces ay, Dios mío, disculpe, te la había escuchado, por favor. No son parte de la. Es parte de la ciudad aquí. Miren, ¿nos podrías interpretar ok, ¿qué nos vas a cantar? Bueno, ahorita me voy con Sinel de Maricel. ¿Qué te parece si nos cantas dos canciones seguidas? Para que porque el tiempo ya se nos queda, claro. Nos quedan como 10 minutos. Vamos entonces con esa, y luego si Carlitos me hace el honor, con Ángel, a dueto. Perfecto. Ok, a ver si es posible, porque por la música. Ah, okay. Vamos a checar. Pretexto, ¿verdad? Luego, ya me dio la música. Ya. Aquí la mía. A ver, ¿quién tenía? No, con el teléfono. No, el detalle es de cómo voy a escucharlo. Bueno, ahorita lo veremos. Okay. Vamos con tu primera canción. Esta Sinel. Canción de Maricela Sinel. Sinel, se ha acabado mi vida y ahora no sé a dónde ir. Empieza a caer. Nuestra historia está al final. Estamos de vuelta aquí en Estrellas, la casa del talento, y ahora sí, pues estamos disponibles y dispuestos y con muchas ganas de escucharte, Mildred. Esperemos que ahora sí no nos falle el equipo de sonido. El público es tuyo y entonces nos vas a interpretar esta canción de Marisela, ¿verdad? Sí, así es. Pues todo tuyo. Sin él se ha acabado mi vida y ahora no sé a dónde ir. Y mi orgullo se empieza a caer, de nuevo se empieza a porque realmente está un poquito pues pésimo el sonido. Yo creo que nos está fallando por ahí lo que es este... Es en vivo, hay que recordar. Así es, Mildred. ¿Qué te parece si nos cantas mejor esta capela? Para que no haya esa discordancia. Entonces sí, cantamos la de Jalecopela. Hola, ¿empieza? Ok, bueno, pues vamos a interpretar esta canción aquí con una gran cantante, Mildred. Esperemos que les guste. Eso se llama Ángel, del señor Robin Williams, y que versionó Yuridia, que fue muy exitosa esta canción. Y bueno, pues, ¿quieres que empiece yo? ¿Segura? Mejor empiezas tú y yo escuchamos, Mildred. Así es la ley. Hay un ángel hecho para mí. Conocí, el cuerpo se me fue tal como llegó y te fallé. te hice daño, tantos años yo pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar, y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo. De nuevo tú te cuelas en mis huesos, dejándome en tu beso junto al corazón. Y otra vez tú abrigándome en tus alas, me sacas de las malas rachas de dolor. Porque tú eres el ángel que quiero yo. Cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer y a dónde ir. Me fijo en ti y te siento cerca, pensando en mí. El cuerpo se me va hacia donde tú estás. Mi vida cambió. El ángel que quiero yo. De nuevo tú te cuelas en mis huesos, dejándome en tu beso junto al corazón. Y otra vez tú, abrigándome en tus alas, me sacas de las malas rachas de dolor. Porque tú eres el ángel que quiero yo. ¡Oh! De nuevo tú te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón. Y otra vez tú, abriéndome en tus alas, me sacas de las malas rachas de dolor. Porque tú eres el ángel que quiero yo. Bueno, fue algo así muy improvisado, porque pues nunca hemos hecho dueto, ¿verdad? No, ¿verdad? Ya lo haremos justamente Dios. Qué padre escucharte, mientras de veras que se te admira mucho. Tienes una excelente voz, un futuro prominente. Proyectos ya nos platicaste un poco y consideramos que vas a tener mucho éxito. Ya lo estás teniendo, ahorita te estás presentando en el Café Real los sábados. De una otra manera te están reconociendo tu talento y eres un orgullo de Orizaba en esta zona, mi Andrea. ¿Nos podrías cantar la última y nos vamos? La última y nos vamos. Yo creo que a capela, porque no vaya a ser que nos pase la misma situación. Vamos a procurar que no nos vuelva a suceder esta situación, pero para que todo salga perfecto, te escuchamos a capela. Y de esta manera pues terminamos el programa. Muy bien. Bueno, entonces vamos a cantar eso que se llama Así Fue. Gracias. Yo me vi así como, ya no me hagas llorar. Bueno, vale. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós, pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me enamoré. Perdona si te causo dolor. Perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado, le he dicho que no. Le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo. A él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. Ya no te aferres. Ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño. No, ya no. Te brindé la mejor de las suertes. Me propuse no hablarte ni verte. Y hoy que has vuelto no hay nada. Ya no puedo ni debo quererte. Ya no te amo, me he enamorado de un ser divino, de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Tú bien sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada. Pero te fuiste y que regresabas, no me dijiste. Y sin más nada, ¿por qué? No sé. Pero fue así. Así fue. ¡Bravo! ¡Bravo, más bravo! Ay, el tiempo se nos acaba. ¿Con qué melodías nos dejas? Suspirando. Gimiendo y llorando en este baile. No, hombre, de verdad es un placer haberlas tenido, Mildred, Fabiola, gracias por estar aquí. Aquí la amiguita también que nos acompañó. Rosalba. Rosalba, amiga de... Representante artística. Perfecto, Rosalba. Chicas, de verdad, muchísimas gracias. Tienen mucho talento, Mildred. Vamos para adelante con este gran disco que tiene. Fabiola, también un futuro prominente en el área de... De la escritura y cine. Yo quiero ver ese libro en cine. Es el cine, sí. Va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Sería muy similar a un diario de una nipomanía o algo así. De hecho. De mi favorita. No le llamaba. Pero la tendré que ver. Sí, bueno, recomendado. Pues a lo mejor ya veremos otras situaciones por ahí. Figura. Primeramente, Dios. Chicas, mucho éxito. Dios las bendiga, que siga cosechándoles que Dios les siga bendiciendo, dándoles pues todo ese talento. Y y aquí les deseamos mucho éxito, muy buena vibra para cada una de ustedes. Y lo mejor de lo mejor, Johnny, ¿verdad? Así es, Carlitos, y bueno, recordarles que Estrella, la Casa del Talento, es su casa. Muchas gracias. Cuando gusten venir, aquí las estaremos esperando. Y de esa manera terminamos porque ya es tarde. Y hay junta. Hay junta. Te podemos contactar a través de tu red social. Así Mildred. Tengo una página que se llama Mildred Corona. Mildred Corona 1. Esa es tu fanpage. Vale. Ajá. Y también tienes Facebook personal, sí, ¿no? Sí, Mildred Saavedra. Así te encuentras, perfecto. Así. Compañera, escritora Fabiola, ¿nos vuelves a recordar tu Facebook para la gente que...? Sí, claro que sí, en Twitter, @ Altas Pasiones, y por Facebook, Altas Pasiones, es perfecto. Página. Fanpage personal, también. Personal, no. No manejo. Sí, manejo, pero digo muchas tonterías muy personales. Ah, okay. Ya no, la verdad no vino ahorita. Pero, por favor. Bueno, pues de esa manera nos despedimos, Johnny, agradeciendo la presencia de estas hermosas artistas de la noche y pues diciéndoles muchas gracias a toda la audiencia, ¿verdad? Así es, cablitos, como siempre recordarles, tenemos una cita la próxima semana en punto de las 6 de la tarde en Estrella, en la Casa del Talento, solo por En Boga la Revista, recordando que solo los mejores están en Boga de todos. Por supuesto. Ok, pues Dios los bendiga, muy buenas noches, son 8:21 ya, 8:20, vámonos. Vámonos corriendo. Y los esperamos al siguiente miércoles con muchas sorpresas más. Ah, y decirles que también estará una sorpresa. Cierto, próxima semana tienen que estar al pendiente. Y también los que tengan la oportunidad de ver el programa de Moga la Revista este viernes de 7 a 8 de la noche en TVO Canal 88, bueno, pues estén al pendientes porque yo me comprometí a traer algo del concierto de Gloria Trevi y está aquí afuera. Es la playera oficial firmada por ella. Así que si se la quieren ganar, próxima semana en Estrellas, la Casa del Talento. Estén al pendiente, por supuesto, y a través de lo que es el canal de TVO, a través del programa MovaLaRevista.com. Así okay, es. Pues los despedimos, muy buenas noches, Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Buenas noches.